Orejas al Universo. Qué curioso el paisito, ¿no? Nuestros hermanos uruguayos. Recién en el bloque anterior los comparé con Canterbury, esta ciudad inglesa, de donde salieron tantos músicos, pero la cantidad de compositores y músicos extraordinarios, cada uno con una personalidad absolutamente única, que han salido del Uruguay en segunda mitad del siglo XX, y es increíble. No hay tantas ciudades en el mundo de donde surgen movimientos y movimientos musicales, poéticos, como las nuestras, ¿no? Sí, yo había hecho en un momento, hace unos años, en Orejas, programa que se llama Del Bolsón a Athens. Athens es una ciudad en Georgia, Estados Unidos. Y el Bolsón también se caracteriza, claro, por tener mucha vida musical. Y Athens, claro, también es otra ciudad, como Canterbury. Por ejemplo, B-52, R.E.M., Drive-By Truckers, Widespread Panic. Claro. Y el paisito. Tal cual. El paisito, que no es solo Montevideo, pero bueno, de allí viene mucha música. Y yo tengo una gran culpa con Eduardo, porque ninguno de los medios en los que trabajamos en aquellos años, hasta que él murió, muchos lo conocimos a partir de la biografía que hizo Guillermo de Alencar Pinto, hay un agujero increíble en relación a Uruguay, y son pérdidas culturales pero enormes. Es decir, la falta de esa influencia sobre la música argentina, la falta de Eduardo Mateo, mucho antes de que se lo conozca. Tiene un parangón, tal vez, con el Príncipe Pena, ¿verdad? Con el Príncipe, bueno, mucho más marginal aún, es Pena. Ya el hecho de pertenecer al rock uruguayo nos hace darnos cuenta de que no conocemos nada del rock uruguayo, y bueno, y poco de la canción popular. Entonces, bueno, ya que tenés un programa de rock, bueno, viene bien presentar a Mateo y que él mismo se presente. Vamos a hacer un tema el cual me pertenece, y además me pertenece a través de un complejo que yo no quería reconocer antes, ¿no? Porque no me daba cuenta que era tartamudo. Al principio no tenía título este tema, pero después se me ocurrió ponerle El Tartamudo. No es porque que me justifique, ¿no? En fin. Por

pero creo que una buena entrada al mundo, al universo de Esteban, que es, a mi juicio, uno de los grandes tapados que hay todavía en la canción uruguaya. Bueno, vamos a ver cómo se porta la musa de Esteban Krisich. Un tipo de mala entraña es el destino, que nunca le cae en gracia, ya lo sé. Me ve las cartas, me doblan los caminos, me cambia de avión, de barco y de tren. Pero aquel día tal vez el asesino andaba muy mal dormido o con estrés, porque por primera vez le falló el tiro, sentí un estampido y abrí para ver una pequeña intrusa recién fugada de la jardinera de las musas. Blusa, medias a rayas, hermosa como un hada, saluda colgada en mi campana. Sorpresa de piñata, el pelo como un cielo, oscura y clara, igualita nada. En una lengua extraña ahora me dice, lo que pasa es que pasaba y me vinieron ganas de venir a verte, conocerte, preguntarte en qué andas, qué haces. Cuando descubrió su error el asesino, me jugó todas las cartas al revés. Gastó todo un cargador el muy cretino, la cambió de barco, de avión y de tren. Hay que creer que el amor es siempre un niño que no conoce a la muerte ni al porqué, y no lo asustan las trampas del destino. Siento un estampido y abro para ver a una linda chirusa recién fugada de la jardinera de las musas. Blusa, medias a rayas, hermosa como un hada, saluda colgada en mi campana. Sorpresa de piñata, el pelo como un cielo, oscura y clara, igualita nada. En una lengua extraña ahora me dice, lo que pasa es que pasaba y me vinieron ganas de venir a verte, conocerte, preguntarte en qué andas, qué haces. Buenísimo, la verdad que me encantó. Bien. Y ahora, después de tanta ciudad, tengo ganas de volar, de ir a la atmósfera. Thank you. Tuve la suerte de que en un momento me contrató el Instituto Goethe porque venía George Grunz, el organizador del Festival de Jazz de Berlín. Aparte, quería que le muestre músicos de jazz y no se me ocurrió mejor idea que presentarle a Saluzzi. Quedó absolutamente enamorado. Y esa fue el comienzo de la carrera de Dino en Europa, en el Festival de Jazz. Después lo contrató Manfred Eicher, del sello SM, y su primer disco fue solista, absolutamente bandoneón solo. Se llamaba Kultrum, y lo que hemos escuchado es Gabriel Cóndor. Una maravilla. De 1983. Tu turno, Claudio. Otro de los uruguayos, amigos, queridos, grandes músicos desconocidos para el público argentino aún, Andrés Bedó, pianista Andrés Bedó, de jazz y música popular uruguaya, vino por primera vez a tocar su música el año pasado a un ciclo que armamos con el Archivo Armusa. Archivo Armusa, ponés YouTube, Armusa, y de ahí a volar. Bueno, y entonces vamos a volar a la orilla próxima de Montevideo y descubrir el arte increíble de Andrés Bedó, uruguayo contemporáneo. Libre relámpago del cielo, cielo y cielo, lluvia, truenos, el niño se asusta con ellos, pero ama y ama la vida, la gente cultiva el amor sin saberlo, sin verbos ni acuerdos, sin miedo. cobra relámpago del cielo, cielo y cielo, lluvia, truenos. El niño se asusta con ellos, pero ama y ama la vida, la gente. Cultiva el amor por amor, el amor por amor, que lo libera y lo reencuentra. Y una mañana él se da cuenta que eso que siente es simplemente un pedacito, su pedacito del libre relámpago del cielo. Na, na, na, na. Nos vamos acercando al final del programa con una noticia para Orejas al Universo muy importante, y es que a partir de la semana que viene, de 23 a 0,1, Orejas va a tener 2 horas y va a tener algunos cambios como reportajes, más música, menos limitación en el tiempo cuando hay que elegir un tema. Así que están todos invitados para la semana que viene, el domingo a las 23, aquí en La Tribu. Ya no más las 9 de la noche. No. Y a mí me gusta más las 11, porque a las 9 uno está cocinando, hay bullicio, hay fútbol en muchos casos. Oh, todo lo que odiamos. Pero yo... Perdón. A mí me encanta el fútbol. Me gusta usar el plural. No, para no, hablar no, de no. Lo que me pasa. Descartado totalmente. Yo soy... Me encanta mirar fútbol. O sea que este programa es la despedida. Es la despedida de 1 hora y la bienvenida a 2 horas. Pero la despedida la quiero hacer de una manera absolutamente lisérgica, contradiciendo todo el programa. Así que tómense su ácido y escuchen esto. Hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. When the man on the chessboard get up and tell you Era Jefferson Airplane, claro. San Francisco. Por supuesto. White Rabbit, Conejo Blanco. Qué linda chica, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Si te perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Ajá. Mi nombre es Ralph Rothschild. El mío, Claudio Kornblit. Ajá. El programa. Ajá. Orejas al Universo. Ajá.